Hábitos, sí, cuando pinta. Cuando vas a un parque, cuando vas a una fiesta, alguna reunión. Ahora, después tenés al fumanchero que está todo el día dado vuelta, como cualquier lado. Pero en general, sí, es cuando salís, cuando vas a algún bar, cuando vas a alguna fiesta. Y esas cosas. Algunas fiestas, muchas fiestas de estudiantes y demás también. Y. A ver, yo tengo contacto con gente de mi edad, con lo cual no te puedo decir si la gente más grande fuma o no fuma. Pero por el donde yo vivo, eso sí, fuman. Yo los he visto, se sientan ahí en la sillita afuera en la vereda y fuman. A las 7 de la tarde no pasa nada. Pero no te puedo decir si es para todo el mundo igual. Los jóvenes y los viejos hipsters, sí. Fuman y no pasa nada.